¿Quieres publicar un libro? Amat Editorial es la opción. Nuestras técnicas de impresión nos permiten imprimir tirajes cortos. Con nosotros puedes publicar desde 50 ejemplares. Además, tramitamos ISBN. Puedes hacer tu cotización sin compromiso. Estamos para servirte. 30 años de experiencia profesional nos respaldan. Encuéntranos en Facebook como Amat Editorial. O llámanos al 3612-0751. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Laberinto del pensamiento, un espacio para navegar, morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. Bienvenidos al Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. El día de hoy estamos aquí, Cintia Santana y Yasmín Vargas. Agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Amate Editorial y a la Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Laberinto del Pensamiento. Y en Twitter pueden encontrarnos como lab-pensamiento. Ya estamos transmitiendo en vivo a través de la página de Facebook para que le caigan y se anoten para los regalos que tenemos hoy para ustedes. El día de hoy vamos a hablar del stand-up. Y para hablar del tema tenemos a dos stand-uperos aquí con nosotras. Juan Pingüino. Hola, Juan. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Y nuestro otro invitado es Ram Legrand. Hola, ¿qué onda? ¿Cómo están, amigos? Ram Legrand, así es. Sí. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bien. ¿Todo correcto aquí? Gracias por venir, chicos. Cuando gusten. ¿Y ustedes pertenecen a este colectivo de Se Ven Rechistosos? Bueno, el Se Ven Rechistosos es un evento. Comedia, el colectivo se llama La Risa Nostra. Pero hay comediantes que no son del colectivo que también están en el evento del Seven. Ya, La Risa Nostra, bien. Y pues vamos a hablar un poco sobre cómo surge el stand-up, la historia del stand-up comedy en sí. Y pues, ¿qué nos pueden decir sobre este tema? ¿Cuáles son los orígenes de Pues esta? Depende mucho, mira, si tu pregunta es de dónde sale el stand-up tal cual desde un principio, pues se remonta mucho a Europa, en 1800 más o menos. Había una intervención entre espectáculos que llamaban One Man Show o show de un hombre, así entre espectáculos, ¿sabes? Muchachas que cabareteaban o algún músico, y tu intención era entretener en lo que salía alguien más. Y poco a poco ese tipo de interacción llamó más la atención hasta que tuvo su propio espacio y evolucionó, se mueve a Estados Unidos, se televisa, se hace popular. Y pues después se pasa acá a México. Acá México surge más o menos en los 90s con algunos comediantes. Y hay mucho debate entre eso, entre los comediantes. Incluso que dicen que fue tal güey, que fue tal otro actor, que fue tal otro comediante. Entonces, depende del comediante, te van a decir quién fue. Realmente es un volado. Hace poco, a conveniencia. Y bueno, yo estamos discutiendo que fue Miguel Galván. O en este momento estaban debatiendo sobre eso, los vi. Sí, de hecho, es que anteriormente en México había un espectáculo también que era el teatro de carpas. En las carpas había un estilo similar al stand-up, pero no era como tal stand-up. Eran uno o dos personas intentando hacer sketches o rutinas cómicas un poco ya más elaboradas que un one-man show. En sí, pues había también, eran como intermedios y poco a poco se le fue dando el espacio, pero llegó un momento donde se sentían limitados, porque pues era humor blanco, no podían hacer mucha expresión. Muy censurado. Ajá. Y cuando fue evolucionando, se les fue dando un espacio, empezaron a agarrar otros temas, empezaron a indagar más en ese sentido. Y llegó un momento donde la censura pues bloqueó porque hablaban de temas de tabús, de política, de religión. Temas donde, sensibles, ajá, ¿no? Que donde pueden salir polémicos, ofendidos. Donde ya no todos estaban de acuerdo y fue donde empezó en México a frenarse ese crecimiento. Hubo varios que censuraban muy, muy fuerte. El más reconocido era Palillo. De hecho, Palillo era de aquí, de Guadalajara. Palillo era un comediante. Era un comediante de carpa. Y prácticamente donde se presentaba, afuera del establecimiento, lo esperaba la patrulla y vámonos. Ya directamente iban por él. Sí, pero era una crítica incisiva, directa, cómica. hacia el gobierno la mayoría de las veces, y siempre, siempre. Wow. Ya sabían que estaba Palillo y afuera estaba la policía esperándolo, siempre. Uh-huh. ¿Esto del teatro de carpa? Uh-huh. Más o menos, ¿cómo es? Para quienes no sepan. O sea, literal, poner una carpa y ahí... Sí, era como la facilidad, era como un circo, por así llamarlo. Ajá. Y en los intermedios se presentaban los comediantes. Ajá. Ya después le dieron su espacio, se hizo el teatro. Ajá. Y prácticamente era una carpa, un escenario, dos micrófonos, dos personas, una persona. Ajá. Tenían sus variantes, pues, pero era crítico, crítico, crítico. Sí. Oye, el stand-up, para las personas que no lo conocen, ¿qué es? ¿Cómo lo explicarían? Pues es una forma de comedia. Cuando escuchen ese stand-up, es un evento de comedia. Aquí en México se toma la palabra comedia y se pega junto, se hace casi sinónimo de lo que siempre hemos visto, ¿no? De alguna persona haciendo algún sketch o chistes de toda la vida que todos se saben. Que no deja de ser comedia, claro que es comedia. Pero cuando uno dice stand-up, uno tiene que decir comedia stand-up. Porque todavía en México, si dices stand-up, mucha gente te va a decir, ¿qué es eso? Que es que, pero dices comedia stand-up y dicen, oh, ya hace más o menos. Pero dices comedia y la gente piensa de inmediato en lo que siempre hemos visto, ¿no? Que no está mal, también es comedia. Uh-huh. Pero lo que hacemos es un poquito diferente, ¿no? No hay tantos sketches, no hay chistes de Pepito, no hay nada de eso. Ajá, porque la comedia estándar, la clásica, sería como presentarse en películas o que sean chistes directos. Exacto, es más que nada, el formato aquí en México... ¿Cómo se? ¿Humores los que hacen los comediantes? Sí, humores los comediantes, la fábrica de risa, así, de ese estilo, como pintoresco, con albures. Muy mexicano, pero cuando uno dice comedia aquí en México, uno piensa inmediato en eso, ¿sabes? No piensa en stand-up tal cual. Hay gente que nunca en su vida ha escuchado stand-up o nunca en su vida ha visto stand-up, a pesar de que es, entre comillas, popular, pero aún así no es tan popular como la comedia general. Claro, la stand-up. Entonces es una forma de comedia distinta, entre comillas, nueva. Aquí en México ya tiene mucho tiempo, pero sigue siendo nueva. Y la mayor diferencia, o lo que debe de diferenciar del stand-up a la comedia clásica, o la comedia estándar, es que normalmente es comedia de autor. Es un monólogo que tú escribiste. Tú como stand-upero, debe ser una experiencia tuya, o que se escribió con colaboración de varios comediantes, ¿no? Pero no es un chiste de Pepito tal cual, o... Hubo un actor que salía en películas muy chistosa con el bigotito, Cantinflas. Okay. Él hacía comedia. Es comedia. Es comedia y él empezó en las carpas también. O sea, él empezó haciendo intermedios en los shows y después fue avanzando y la evolución de la comedia, en vez de llevarlo al stand-up, lo llevó a ser actor cómico. Uh-huh. Lo llevó al cine, esa es la diferencia. Y que el stand-up se hace en un escenario en vivo, en un restaurante, no importa dónde, pero que sea en un escenario. Lo ideal sería que sea en un escenario, exacto. Okay. ¿Y cuándo llega el stand-up aquí a Guadalajara? Pues el primer bar de comedia que se abrió, bueno, ayer justamente me estaban comentando que este personaje de Eduardo España tenía un bar de comedia hace tiempo acá, pero que al parecer no pegó nunca y desapareció. Entonces yo no sabía de eso, no sé si ustedes sabían. Ni siquiera el nombre se sabe. Lalo España, pero Márgara Francisca. El bar de acá de La Vaca de Troya tiene más o menos 4 años. Y ahí desde que empezó se está haciendo eventos de manera... Es como el principal, ¿no? Ahorita. Exacto. Donde mi primer contacto con el stand-up fue por YouTube. Ahí conocí a los primeros stand-uperos. Pero fíjate que aquí en Guadalajara no me ha tocado escuchar... Asistir. ...demasiados que se presenten en un restaurante o así. Por eso creí que a lo mejor es algo que está llegando a Guadalajara apenas. No, ya tiene tiempo, pero igual, como dices, mucha gente no está enterada de que hay un espacio dedicado para eso aquí. Y que ya tiene mucho tiempo y que... pues tenemos lleno constantemente, o sea, la gente que va, pero sigue siendo un espacio pequeño, o sea, ¿no? Los que tienen más arrastre son los comediantes ya muy populares que vienen de fuera y llenan el Galerías o el Diana o X Teatro, ¿no? Sí. Pero acá hay un espacio para talento local y mucha gente lo disfruta, ¿no? Somos Pingüino, yo, o aproximadamente somos 40 comediantes que estamos intentando ahí hacerlo reír. Uh-huh. Y su grupo se llama Colectivo La Risa, ¿verdad? La Risa Nostra. La Risa Nostra. ¿Y ustedes tienen un lugar donde se reúnen o donde se presentan? Es justamente ahí en La Vaca de Troya. Está abierto desde temprano, entonces nos juntamos a trabajar. Uh-huh. Está ahí en Centro Magno, por si a alguien le interesa ir. Y pues nos juntamos a trabajar la experiencia del comediante, a mejorar el chiste. Es mucha práctica lo que se tiene que hacer. No parece que es fácil, pero no lo es. Y ya a la hora del evento, pues ya queda mucho más pulido el chiste. Sí, para los que quieran conocer lo que es stand-up en un una experiencia directa, pues ahí los pueden encontrar en este restaurante. ¿Cómo se llama? Es un restaurante bar que se llama La Vaca de Troya. Está de Troya, dentro del Centro Magno para Avenida Vallarta. Y sí, si les interesa conocer el stand-up, yo definitivamente recomiendo. Es una experiencia que se tiene que vivir en vivo. Es muy diferente a lo que se ve en YouTube, o mucha gente lo ha visto en Face nada más, que le sale así un videito de repente. Uh-huh. Y es muy gracioso, y es muy bueno, y es muy válido. Pero en vivo es una experiencia casi casi personalizada, o sea, que no se va a poder repetir. Es completamente distinto. Oye, ¿y de casualidad hay escuelas de stand-ups que estén formando stand-uperos? Cursos. Cursos. Aquí en Guadalajara, como tal, una escuela, pues no, o sea, establecida no hay. Pero normalmente hay gente que imparte cursos y en base a eso, pues ya van como desarrollándose. De hecho, yo tomé un curso y después me arrimé a La Vaca y ya fue como que la tomé como mi casa, y por el open mic, por los eventos. Y pues prácticamente esa es la escuela para mí, es estar subiendo, estar practicar probando material. Practicar y practicar. Ajá. De hecho, sí, los jueves ahí en La Vaca de Troya tienen micrófono abierto. O sea, puedes ir tú a disfrutar del stand-up, como ver los nuevos chistes que tienen pues todos los que se presentan, o tú también puedes participar ahí. Exacto. Subiéndote, ¿no? Y ahorita que lo comentes, de hecho tenemos un próximo curso ahí en La Vaca de Troya el 18 y 19 de octubre. Es un curso que imparte un stand-upero del DF, se llama Oscar Mayorga. Son 2 días de curso y también tienes un show de graduados que llamamos para que tengas tu primera experiencia como estandopero con la que trabajes ahí. Cuesta $1,000, por si les interesa pueden mandar mensaje a la página de La Vaca de Troya en Facebook o en estas redes sociales, a mí de Rem el Grano de Juan Pingüino, y ahí podemos ayudarles para eso. 18 y 19 de octubre, 2 días, 8 horas cada día. Okay. Que aquí viene la pregunta, lo complicado de querer ir a clases y aprender stand-up, lo complicado es, bueno, ¿el humor se puede enseñar? Sí. ¿Puedes enseñar a alguien que sea? Realmente. Yo creo que sí. ¿Es algo que se aprende? Siento que en cierta medida tienes que traerlo ya, ¿sabes? Debe de haber algo ahí, ¿verdad? Sí. Como ya una semillita. Hay gente que yo creo, o sea, no tienen eso. Por más que estudie años y años, pero hay otras que nomás con un curso y rápido le... Pues depende, hay gente que les ha servido los cursos, hay gente que les ha servido el practicar, depende mucho, pero no es mala idea la de un curso como primer paso, ¿sabes? Para que, porque es, entre comillas, un espacio seguro para ti, para que practiques o no te juzguen con demás comediantes, ¿sabes? Ahí tienes, son puros novatos, o sea, y tienes tu show de graduados que se llama, que es para que tengan la experiencia de estar en el escenario y en un show, aunque sea muy novato o sea muy malito, no importa, porque no estás enfrente de un show de un público que exige y demanda que los hagas reír porque pagaron cierta cantidad de dinero, ¿sabes? Entonces es más cómodo para un novato hacer eso que aventarse el ruedo así, pero sí, claro. Definitivamente el humor se puede enseñar y se puede mejorar constantemente. Pingüino y yo somos testimonios de que nuestra comedia ha cambiado muchísimo. Bastante. Desde el primer día, y va a cambiar, sí, mucho más todavía. Sigue cambiando ahora. Entonces... El stand-up requiere una disciplina, una técnica, la constancia, todo lo que implica otra disciplina, como otro deporte, como pues gimnasia, pintura, música. Mucha disciplina, yo creo, ¿no? Porque, o sea, tienes que estar pensando y escribiendo y probando los chistes. De hecho, bueno, yo que he asistido ahí a La Vaca de Troya, cuando voy con ellos es como... Se cuentan sus chistes antes de subir al escenario, como, a ver, ¿qué te parece esto, no? Tienen un nombre, ¿cómo le llamas? Tallereo. ¿Callereo? Tallereo, ajá, tallereo. Sí, van a tallerear, ¿no? Como a retroalimentarse de ellos mismos y, órale, sí, me gusta, a ver qué tal reacciona la gente, porque también hay que reconocer que los públicos son diferentes, ¿no? Sí, yo creo que más que nada se ocupa constancia y frescura. Porque ya estar encasillados en lo mismo de, como decía Ram, de chistes de Pepito, chistes de, de abuelita, de un estereotipo. Mismo. Ajá, ya es caer en lo mismo. Entonces, tener una idea fresca es vital en este momento. O sea, hacer algo distinto, algo diferente, a lo mejor. Y con el tiempo mejora o empieza haciendo algo como que no todos agarran el rollo, pero a futuro va a funcionar muy bien. Uh-huh. Y fue lo que me pasó a mí, porque... Sí, se requiere mucha más disciplina de lo que parece realmente, ¿sabes? Hay gente, o hay un dicho que he escuchado entre comediantes de que hacer comedia no es asunto de risa, o es un asunto muy serio. Ok. Porque requiere mucho más disciplina de lo que parece realmente. ¿Requiere seriedad? Sí, sí, de hecho, sí. Sinceramente, sí, la gente piensa que los comediantes se la llevan... Bueno, muchos sí se la llevan así, jugando, o... Improvisando. No es serio, ¿sabes? Pero te puedo asegurar que los más exitosos no es un trabajo constantemente y es mucho más demandante en mi experiencia que cualquier trabajo de oficina. demanda muchísimo más de ti de lo que vas a esperar. Y si no estás listo para dar eso, no vas a, vas a estar donde siempre. Sí. Hemos trabajado, Pingüino y yo, con comediantes de talla mucho, muy grandes. Y cada vez que lo hacemos, nos quedan, bueno, yo me quedo sorprendido del profesionalismo que está manejando cada uno de ellos, porque es un trabajo mucho más duro, ¿sabes? De lo que cualquier trabajo de oficina que he tenido. Demanda mucho tiempo de ti, mucha energía. El problema es que te gusta muchísimo, entonces puedes trabajar horas y horas y horas y horas y horas y no lo vas a sentir. Y de repente pasaron 10 horas en lo que tuviste un show y tallereaste y tuviste una sesión de fotos y luego tuviste una entrevista y luego tuviste que ir a otro show después y X es cosas, ¿sabes? Pensado. Y puedes hacerlo todo el día porque es al final del día una pasión, de verdad. No es un hobby. O, bueno, puede serlo, pero entre más lo haces, más te infectas, ¿sabes? Entonces más lo quieres hacer. Es poco a poco, deja de ser un hobby nada más, un pasatiempo y tu cuerpo, de verdad, una necesidad de un comediante es tengo que subirme, tengo que hacerlo, tengo que tallerear, tengo que escribir, tengo que decir esto. Entonces, al final del día, si te gusta de verdad, te va a exigir mucho más y lo peor del caso es que lo vas a dar gustoso, ¿sabes? Entonces, sí, disciplina es la palabra. De hecho, sería, también... ¿Quién iba a pensar, no? Vas a tu primera clase de stand-up porque te gusta la comedia y te gusta riendo todo el tiempo y que llegues y te digan, bueno, pues para esta disciplina se necesita seriedad, ¿no? Sí, claro. Sí, no, y aparte, Rami y yo compartimos una frase que nos gustó mucho. En una plática que tuvimos, resaltó y a mí me gusta utilizarla mucho. Lo difícil no es hacer comedia, lo difícil es hacer comediante. Porque realmente, pues es... Hay gente que no es tan profesional, hay gente que se lo toma muy profesional y entonces es complicado irlos llevando. Lo más frustrante como productor es ver a gente que tiene mucho talento y no tiene ganas. ¿En qué tú dirías que una persona tiene ¿en qué lo detectas? ¿En qué se le ve? ¿O cómo tú...? ¿Cuáles son los criterios? Ajá, o sea, ¿qué tiene esa persona en específico? ¿Qué cualidades que tú les dices, bueno, esta persona tiene talento? Bueno, hablando específicamente del stand-up, es primero que nada que sepa hacer reír o que haga reír sin saber cómo lo hace. Por ejemplo, hay gente que sube el escenario sin saber lo que está haciendo y da risa. Y un comediante como yo, como Pingüino, que sabemos un poco más, puede decir, ah, mira, este muchacho hizo esto y aplicó esta regla, hizo esta técnica, sin saber que lo estaba haciendo. O sea, hay una estructura de saber hacer reír, pero ¿por qué lo ha manejado? Muchas veces pasa que el comediante es el gracioso del grupito, ¿sabes? Entonces ya sabes desde ahí un poquito. Ahorita que mencionas las reglas, estructura y todo eso, de casualidad, ¿hay un libro sobre teoría del stand-up? ¿Cómo hacer stand-up? Hay muchos libros. Libros. Fíjate. Yo personalmente, y no me hagan caso, pero yo personalmente recomiendo no apegarse a los libros ni al curso tal cual que tomes. Es una muy buena experiencia, es una muy buena introducción, pero hay mucha gente que los toma como el formato de reglas de que así tiene que ser mi rutina, así tiene que ser mi chiste. Ahí entra en conflicto, ¿no? Entras en conflicto contigo mismo, pero hay gente que dice, no, pues, X comediante súper famoso dice que sí es, y pues así tiene que ser. Y cuando yo en la vaca de Troya o en cualquier escenario que esté produciendo, invito al comediante a... Incluso si yo te ayudo a tallarear, la primera cosa que les digo es, si no te gusta lo que te estoy diciendo, no lo hagas. A pesar de que te lo estoy diciendo yo. Entonces, si tú me pides ayuda, yo te voy a ayudar y te voy a tallerear. Pero la primera regla es, si no te gusta lo que te digo, no me hagas caso. Así de fácil. Porque no tienes por qué hacerlo. Hay muchos libros. El más conocido que todo mundo ubica, bueno, dentro del mundo de la comedia, se llama The Comedy Bible. O la Biblia de la comedia. ¿Puedes repetirlo un poquito más lento? The Comedy Bible. Así sale, poca vez lo utilizo. La Biblia de la comedia. Y te explica muchas reglas y estructuras. Y es de comediantes súper experimentados. Pero yo personalmente he visto que mucha gente dice, aquí en el libro dice que así es, entonces ¿por qué lo voy a hacer diferente? Ajá. Le pedimos que lo haga diferente, lo hace diferente y pega muchísimo más en el escenario. Entonces, la comedia no es una regla, ¿sabes? No es, hay reglas, hay estructuras, hay parámetros, claro que sí. Pero no puedes decir, no es así. No es una canción que tenga que repetirse exactamente igual las notas. Uh-huh. No es una estructura, no es un guión que esté establecido así, tal cual, que así tenga que ser. Es, al final del día eres tú, y como cada persona tiene variantes diferentes. Uh-huh. Entonces, lo más importante del stand-up es que se note que eres tú. De ahí la comedia de autor, que se ve que es de mi autoría. De ahí se ve que tiene... Y mi autoría no es que yo nomás lo haya escrito, es que yo lo escribí, yo lo pensé, yo hice el performance, yo le puse mi humor, mi sentido del humor, yo le puse lo que yo pensaba, o sea, hay muchas más cosas, ¿me explico? Entonces, puedo hacer comedia desde algo muy típico o muy cotidiano, como, no sé, levantarse tarde, hasta de temas súper oscuros, como, no sé, y esto es un comediante que dice que mató a su mamá y que lo enjuiciaron por eso y que lo declararon inocente. Es una broma, o sea, muy oscura. Pero el personaje... Muy pesado. Ajá, pues. Pero no lo hizo. No es verdad, pero el comediante es un personaje que está loco. Entonces, él te habla de cosas que no, nunca pasaron. Entra en su personaje. Y en el, uh-huh, en el show, tú te das cuenta poco a poco de que esta persona está loca. Es el chiste. Y te, uh-huh, empieza a comentar muchas cosas. Entonces, así de que se comió a su gato, o que su novia lo dejó por un muchacho que vende tamales, cosas así. Entonces, son temas que dices, no dan risa. Sin embargo, el muchacho ahí está en el escenario diciéndolo y te estás muriendo de la risa. Híjole, te estás riendo de temas muy sensibles que sabes, caray. Pero qué habilidad soy, ¿no? Debes tener, ¿no? Para transmitir como esa... O sea, para transmitir ese chiste, ¿no? Y que la gente lo capte de tal forma. Es de ahí donde viene la innovación y la autoría tal cual del evento. Sí. Por ahí, pero en cualquier libro que tú leas va a decir, no, que hay una regla típica que todos los comediantes dicen que detesto yo muchísimo, que dice, tragedia más tiempo es igual a comedia. Y yo pienso que la persona que ha dicho es un ignorante de la comedia. O sea, seguramente lo dijo alguien muy importante, pero a mí me, uh-huh, parece que es una tontería. Tragedia más tiempo es igual a comedia. Pasa una tragedia, te esperas un poco de tiempo y luego puedes hablar de la comedia, mm, y la gente se va a reír. Mm. Hoy en día, por ejemplo, ves muchos memes de las Torres Gemelas, por ejemplo, ¿no? De los 43 o algo así. Ves memes de Díaz Ordaz, ves memes, mm, de los 43, del terremoto. Ves chistes del terremoto, de lo que sea, ¿no? Entonces dices, ah, no lo hagas cuando pasó. Y yo, por ejemplo, y no es por mí, pero muchos comentarios lo hacemos, pasa una tragedia y no te burlas de la tragedia, pero lo tomas como punto base para empezar a reír. Cuando sucedió el terremoto, a los dos días yo estaba haciendo una rutina del terremoto. ¿Estás haciendo qué? Una rutina del terremoto, a los dos días. ¿De allá de México? Del DF. El 19 de septiembre. Sí. A los dos días yo ya estaba haciendo una rutina y la gente le daba muchísima risa. Y tuvo una muy buena aceptación que hasta la dio el día de luego. Ahí está lo polémico del stand-up. Es que no es tan polémico. ¿No? Lo polémico es que si yo digo, voy a burlarme del terremoto, no es como si yo diga, jaja, se murió gente, jaja, qué gracioso. Uh-huh. No es eso. Es que hasta qué punto guiarnos. Es viable o es aceptable reírse de problemas sociales muy sensibles. Yo pienso que no hay un punto. Tienes que, o sea, mi visión es mía 100%. O nos burlamos de todo o no nos burlamos de nada. No hay un tema sensible, no hay un tema censurado, no hay. No hay nadie que se merezca un trato más especial que los demás. Pero, tienes que tener cuidado con el tema del... Hay una diferencia del humor negro y del humor ácido, ¿sabes? Entonces, cuando yo me burlé o hice el tema del terremoto, uh-huh, no dije, ah, se murió esta gente, ah, se quedaron sin familia. No es eso, no es el tema. Te estás burlando de la situación, del terremoto. Puedes burlarte de la preparación del mexicano ante el terremoto, uh-huh, del hecho de que fue el mismo día. Puedes burlarte de... O sea, yo me burlé, por ejemplo, de que hay como fotos... Como del cascarón de todo eso. ¿No? Hay fotos, sí, de que hay taqueros regalando tacos a los rescatistas. No sé si se acuerdan de la gente que estaba ayudando y había taqueros, sí, dando tacos. Y a mí me pareció bastante padre. Dije, no, o sea, los taqueros son unos héroes. Entonces, no me estoy burlando, sí, de la gente que, ¿sabes?, de la desgracia, sino de que vieron que aún así dentro de toda esta desgracia hay lugar para la comedia, o sea, ¿saben? Y si ves fotos, hay fotos de los taqueros corriendo así súper rápido, llevando los tacos, y los ves los rescatistas, los topos, todos, ¿no?, de tierra comiéndose, sí, sus tacos. Taquitos. Y está medio gracioso, o sea, se me hace a mí medio gracioso, ¿sabes? Y ves las filas de gente pasando los tacos, así de que, güey, dáselos a él, muchacho que está allá, o esa perros comiendo así de repente. Y a mí, uh-huh, me pareció gracioso. Entonces, mi trabajo es cómo voy a hacer que la gente, dentro de toda esta desgracia horrenda, tengo un poquito de chance para reírse de este tema. Y además, parte de México es muy, muy burlesca en ese sentido. Aguantan mucha carrilla, mucha vara. Porque cuando sucedió el terremoto, comediantes que estuvieron allá se juntaron e hicieron shows a beneficio estando allá. Y fue así de, a ver, vamos a poner una regla. No vamos a hacer chistes del terremoto. Y de repente dice uno, ¿saben qué? Yo no sigo las reglas, entonces voy a hacer chistes del terremoto. Y la misma gente del público que iba a verlos hizo chistes de ellos. Rento un departamento con 3 paredes y medio baño. Y todos se quedaban así como de, güey, qué pedo. Y la misma gente se seguía burlando. O sea, los mismos afectados. Está difícil marcar como los parámetros de hasta dónde... ¿En qué punto se deja ya hacer risa de problemas que acaban de pasar o así? Está difícil marcar los parámetros porque desde un ángulo al hacer burla de desgracias de otro, en un sentido implícito estás difundiendo la no empatía, ¿no? Como el no acercarte con esa parte, como empatizar con la persona, su sufrimiento, así es como tomar distancia para verlo de forma cómica y no reconocer el sufrimiento del dañado, o sea, desde un sentido como que se invita a los que te escuchan y a la vez el que lo está haciendo a pasar por alto el sufrimiento y las desgracias de todas las víctimas, pero por otro lado el punto padre, por ejemplo, que pasó de los terremotos, es como pues sí, la gente está muy, muy angustiada, estresada, en ansiedad, y también un poco de risa hasta es sano, ¿no? También ahí es el punto de que, bueno, o sea, en situaciones de desgracia, la risa es medicinal. Yo creo que no está difícil de definirlo, al menos para temas de comediantes. El problema está en que la gente que escucha muchas veces no sabe definirlo, así como lo acabas de decir, y lo toma de otro modo. Otra vez te digo, no te burlas de la desgracia, no te burlas del afectado. Puedes hablar de la situación sin estar atacando al afectado tal cual. Hay una situación en torno al afectado. No estás diciendo, otra vez digo, jaja, estás atrapado abajo, estás muerto. No es eso. No es la risa. Nadie se reiría de eso. Que hacen burla de eso. Y son muy malos, en mi opinión. Te repito, hay una diferenciación. Sí lo sabe, ¿verdad? Claro, sea, sí, claro que sí. Hay comediantes, y comediantes, uso la palabra por educación porque no son comediantes. Es gente que quiere decir algo nada más. Que por el hecho de que tú tengas una reacción como público, y estoy diciendo una reacción buena o mala, ¿no? Puede que tú digas, no, hombre, ese güey no da risa o eso estuvo muy feo. Ya, es lo que quieren, que tú digas eso. Entonces, hay comediantes que se van a subir a decir, no sé, jaja, se murió, qué gracioso. Cuando no es lo gracioso, ¿sabes? Te digo, hay una diferencia entre humor negro, y el humor negro es buenísimo, pero hay que tener una maestría muy, muy amplia para poder manejar eso, sí, de un modo en que dé risa. Aquí el humor negro sí es negro, aquí no me estoy burlando, aquí me estoy burlando de la víctima, aquí sí me estoy burlando de lo malo en el humor negro. Pero hay algo que la gente no diferencia. Antes del humor negro, hay un tema que yo llamo humor ácido. Es muy ácido, está cerquita de lo negro, pero no es lo negro, que es lo que te repito, burlarse del entorno del afectado, del contexto, burlarte del suceso, no de la víctima, no de la persona afectada. Y ahí también se requiere mucho talento para poder manejarlo. Pero la reacción que vas a tener casi siempre va a ser divertida. Este humor ácido invita a la empatía. ¿Por qué? Porque puedo hablar de temas que la gente no habla. ¿Cómo voy a tener empatía con un tema que ni siquiera sé que existe? Yo tengo una rutina en la que hablo de que están violando mujeres. ¿Tú tienes qué? Una rutina en la que estoy hablando. ¿Te llamas rutina un diálogo del sí, stand-up? Sí, más o menos una rutina consiste entre 10 a 15 minutos, quizás menos, pero es tu rutina. Y yo hablo de que están violando mujeres. No me burlo de las mujeres violadas, no me burlo de la violación. Me parece, de hecho empiezo un monólogo diciendo, esta es una situación terrible. Y me burlo del hecho de que hace 4 o 5 años hubo un reportaje en que la solución que le dieron en el DF fue unos silbatos antiviolación. Sí, sí, sí. No sé si recuerdan que el gobierno aprobó tantos millones de pesos para hacer silbatos y dárselos a los muchachos y que los soplen cuando tienen una situación así. Uh-huh. Eso a mí me parece risible, me parece absurdo. Estás burlando de eso, entonces, no de las violaciones. Pero cuando yo hablo de la violación y digo, este es un tema terrible, este es un tema asqueroso, México no puede seguir así, la gente, o sea, hay gente que jamás se la pasa sin pensar en eso. Y yo en el escenario, con el micrófono, con el poder de la atención de la gente, exacto, hablo de eso, y más de alguna persona sale diciendo, oye, güey, sí está feo ese tema. Y oye, güey, ¿es neta que les dieron un silbato nomás? No manches, güey, tenemos que hacer algo. Y a lo mejor algún muchacho sale de ahí y dice, ¿sabes qué? Mejor voy a llevar a mi amiga a su casa en vez de dejarla que se vaya en Uber, porque este tema está bien espeso. Y este comediante que me hizo reír a través de este tema, pues me abrió un poquito mi perspectiva. Y a lo mejor esa noche hay una muchacha más segura porque yo hice que te rieras del tema de la violación, no de la violada. Hablo de abortos también, hablo de temas religiosos también. A mí me gusta hablar de temas sensibles, pero no para burlarme del tema sensible. Para tratar de hacer, al menos de mi perspectiva, un poquito de conciencia sobre ese tema. Sí, al final terminas haciendo reflexionar a la gente sobre el tema por medio de la comedia, ¿no? Exacto. Es como tu vía de comunicación. Es mucho más fácil aprender algo mientras te ríes. Piensa en los niños, todo lo que aprenden es mientras se ríen, mientras juegas. Exacto. Entonces tu cerebro va a absorber una idea mucho más rápido, sí, mientras te ríes, porque bajas la guardia completamente y te estás riendo, y toda la información que te va a aventar tú la vas a absorber de inmediato, en vez de ser un tema polémico y decir, jaja, te violaron, o jajaja, qué sí, feo, porque, eso no funciona. Sea, si yo me imagino que a mí me pasa una desgracia y el que está al lado de mí se ríe de eso, yo voy a decir, bueno, este es un psicópata, ¿no? Exacto. Y es que también no hay maneras. Pues, hay maneras. ¿No? El comediante tiende mucho a burlarse de sí mismo, ¿o no? Sí, de hecho es muy común cuando empiezas una rutina, o es lo que yo utilizo la mayoría de las veces, primero me burlo de mí, de mi situación, y después empiezo ok, ya te reíste de mí, ahora me voy a reír de ti. Es como una invitación de, ok, ríete, me río. Compartimos, estamos en una misma situación, es un mismo contexto, estamos a una misma altura de ya te burlaste, me burlo. Uh-huh. Y bueno, a mí en lo personal, a mí me gusta hacer mucho eso. Es la única manera en que la gente va a entender algo, y te lo digo por experiencia mía, porque he dado shows para gente que tiene SIDA y me burlo del SIDA. Y la gente sale riéndose y me dice, me han dicho así a mi cara de güey, el hecho de que tú te puedas reír de una enfermedad tan grave como la mía, me hace ver mi problema como si fuera un chiste. Uh-huh. Así, entonces, claro, o sea, ¿cómo no me voy a morir del SIDA? Y hago comparaciones sobre que el SIDA no está grave, la gripa está grave, ¿tú qué? Porque tú puedes seguir trabajando y viviendo, o eso dicen, que me agripa y yo no puedo salir de mi cama y cosas así. Entonces la gente tiene una... Me he burlado de gente... Claro. Tenemos un compañero que perdió una pierna, la perdió así mientras estaba haciendo... Ahí, o sea, ¿sabes? Y nos pueden burlar de él. Y a él le facilita muchísimo su duelo de perder mi pierna, el hecho de poder reírse de que pues, esto es un chiste, esto no es una pérdida. Gente que viene de otros lados, que te burlas de eso y les encanta. O sea, dice, ¿sabes qué? O sea, es el, yo pienso que la comedia es la manera más fácil de hablar de un tema. Totalmente. Sin hacerlo tan duro. Ha llegado gente ahí a la vaca de, oye, yo venía porque falleció alguien, me acabo de separar. O sea, situaciones crudas. Y llega y ve, muchas gracias, me acabas de hacer la noche, voy a estar bien feliz, ya. ¿De veras? Ya pasó. Wow. Y ¿quién lo diría, no? Hasta resulta irónico para muchas personas. Pero bueno, vamos a la primera pausa musical. Esta canción es de, ¿cómo se llama? León Benavente. León Benavente, se llama Ser Brigada. Ser Brigada, a petición de Juan Pingüino. Quédense aquí con nosotros, estamos emitiendo a través de www.radiocartón.com. Enseguida regresamos. Conocieron en el Parque del Retiro en 1992. Ella llevaba un vestido de flores, él parecía ser un sufridor. Y entre gente que se aburre pronto de todo y gente que no acaba nunca nada, decidieron pasar juntos las noches y ser más que pareja, ser brigada. Y ocurrió así. Robaron un R5 y se fueron buscando el calor. Llegaron al desierto de Almería y ese día se cubría con todo el vapor del mar. Subieron a la montaña más alta y gritaron sus nombres en bucle. Prendieron mecha a fuegos artificiales que les dejaron cegados por las luces. Y sintieron que la carretera se alejaba y que aún no estaban en ningún lugar. Que eran los coches y los árboles lo único que les hacía avanzar. Y ocurrió así. Ella dijo, contaré hasta tres. Y si en ese momento no hemos parado, nada nos va a detener. Uno, dos. El coste de magia cuando se transformaron en bestias. Él en un lobo feroz y ella en un pájaro con cresta. Llegaban las malas noticias de todas las partes del mundo. Y a ellos solo les preocupaba ser felices siendo fieras en su refugio. Y ocurrió así. Ella solía cantar cuando a él le faltaba valor. Crearon su propia sinfonía y su melodía se escuchaba desde Lisboa a Perpiñán, de La Coruña a Gibraltar. De Madrid al cielo solía mirar como a la serie negra de Goya. De que no sirve luchar si nunca haremos historia. Y vieron que incluso las flores tienen su parte decadente. Que se pudra este ramo de rosas, pero no antes que usted, señor presidente. Y ocurrió así. Llegaron nuevas ideas que no eran nuevas sino recicladas. La gente moderna ya no era moderna sino anticuada. ¿Para qué? ¿Para qué volver? Para que si aquí hay mucho más de lo que siempre quisimos tener. Ya estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento con nuestros invitados Ram Legrand y Juan Pingüino, hablando un poco sobre el stand-up comedy, un poco sobre su historia, cómo surge y bueno, todo lo que se ha desenlazado a partir de esto, su llegada a Guadalajara. Y es olvidamos comentarles que estamos regalando unos boletos para uno de sus tantos eventos. Ajá. ¿Podrían decir, compartir la información? Claro que sí, vamos a regalar 2 pases para el show de Se Ven Rechistosos, que es el 4 de octubre en el Auditorio Charles Chaplin. Y aparte de eso, vamos a dar una promoción de 2x1 más. O sea, son 2 boletos y aparte un 2x1. O sea, serían 3 ganadores. Exacto. Bien. Y pues para participar por estos regalos, pueden anotar su nombre completo durante la transmisión en vivo que estamos haciendo en este momento en Facebook, o también subimos una foto hace ratito ahí en la misma página, y igual ponen su nombre completo, dicen que les interesa asistir al evento, y habrá que pasar, bueno, el ganador habría que pasar por sus boletos en el mismo teatro, ¿no? Correcto, sí, así es. Así que al final vamos a decir los ganadores para que se queden aquí con nosotros. Sí, pues estábamos hablando del stand-up y bueno, yo creo que algo que es sumamente importante en cualquier stand-upero es, primero que nada, aprender a reírse de uno mismo, ¿no? Porque al final, o sea, al fin y al cabo te subes al escenario y desde ahí ya eres como quien capta toda la atención y pues los prejuicios y todo lo que se pueda desenlazar en la mente de cada una de las personas, de los espectadores, pues... Va a estar ahí, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucha seguridad con ello. O al revés, hay gente que tiene falta de autoestima y por eso está ahí arriba, ¿sabes? Que también ha habido personas que han como luchado con esa inseguridad, ¿no? Eso es lo que te ayuda muchísimo, es casi terapéutico estar ahí arriba. Exacto, es algo terapéutico. Es algo mágico. Saludos a Macario. Ay, vaya que sí. Pero eso es parte del stand-up. Exacto. Sí, y a ver, sobre su experiencia, ¿qué nos pueden compartir? ¿Cómo ha sido su proceso como stand-uperos? A ver, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se descubrieron que ustedes iban a ser stand-uperos? ¿O fue que los invitaron? ¿Qué los influenció? No, nosotros dos. Ah, ok. Yo ya pingüino. Para la letra. Yo, al menos en mi historia personal, desde muy pequeño yo no sabía qué quería hacer. Cada vez me preguntaban, ¿sabes qué ibas a hacer? Pues yo decía, no sé. Y era muy frustrante para mí porque yo veía muchos que decían, yo voy a ser arquitecto, yo voy a ser doctor desde muy temprana edad, ¿sabes? Y en eso se convirtieron. Pero yo no sabía. Entonces estudié una cosa que no me agradó. Yo soy ingeniero en negocios internacionales. ¿Ingeniero en negocios internacionales? Fíjate nomás. Es una tontería, es una licenciatura con casco, así le llaman. Entonces, ¿con casco? ¿What? Es un ingeniero en negocios es como un licenciado con casco, nada más. Ándale. Okay. ¿Estudiaste, verdad? ¿O no estudiaste? No, eso no estudié, no, pero no. Estoy tratando de captar el chiste. Okay, mira, los ingenieros normalmente traen casco. Ingeniero y licenciado. Porque trabajan en cosas importantes, ¿no? En proyectos muy, muy grandes. Ajá, y cuando van al lugar traen cascos, ¿no? Los ingenieros. Y un licenciado normalmente no, es de oficina y está escribiendo cositas la mayor parte del tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, yo soy ingeniero en negocios, es como decir ingeniero en administración de empresas. Entonces, eres un licenciado. Exacto, que te queda grande. Como licenciatura en enfermería. Ingeniería en enfermería, algo así. O sea. El punto es que la escuela en la que estudié le puse ese nombre. Es lo que es. Es el tronco común de ingeniería y ya te dan tu especialidad. El punto es que me vine aquí a Guadalajara para ejercer esa carrera. Yo trabajaba en logística integral, una empresa que no me gustó mucho. Y por Chapu había un evento que en un lugar que ya no está, se llamaba 100 Montaditos. 100 montaditos. Un lugar de unos sándwiches súper pequeñitos. ¿Un bar montadito. O qué era? Sí. Okay. Ahí está en Chapo todavía, hoy se llama de otro modo. Y ahí una vez pasé y decía, final de concurso de stand-up. Y ese trabajo no me gustaba para nada, me hacía sentir muy mal. Y dije, voy a llegar ahí a reírme un rato. Ajá. Y llegué y el público era muy malo. Y el elenco, porque era un concurso completamente amateur. Y se acabó súper rápido. Y entonces el productor de ese momento, que hoy en día trabaja con nosotros bastante, dijo hacia el público, pues si alguien se quiere subir, adelante. y yo no jamás había hecho stand-up. Siempre había sido el graciosito y siempre había hecho algo así de hacer reír, pero nunca lo había hecho. Uh-huh. Pero no, me dio mucho miedo. Se subieron a mí, gente de atrás decía, ah, yo me subo. Y ya que me animé, voy allá con el productor, le digo, oye, ¿me das chance? Y me dice, ya no hay tiempo, ya nada más me quedan 3 minutos. Y dije, chale, y casi le rogué, le dije, güey, por favor, si no lo hago ahorita, no lo voy a hacer. Ajá, me dio los 3 minutos y empezaron a reírse muchísimo. Me pidió que hiciera más tiempo. Y pues la gente se rió muchísimo. Al final gané el concurso sin estar inscrito en el concurso. Y el legítimo ganador, o sea, el que sí está en el concurso pero no hizo reír, se enojó conmigo. Y ahí enfrente de todos dijo, no es cierto, ese güey no está en el concurso, yo sí estaba. Y la gente dijo, bueno, pues que hay un duelo de comediantes, más o menos así dijeron. Esto no se puede quedar así. Ajá. Y dije, bueno, o sea, es su decisión. Y empezamos a hacerlo y lo destrocé al muchacho y... Después de tener esa experiencia... Ay, no, qué feo. No, claro que no. Después de tener esa experiencia, dije, ¿sabes qué? Esto tengo que volverlo a sentir, tengo que repetirlo. Uh-huh. Y me puse a buscar en donde hacían show de comedia aquí en Guadalajara. Afortunadamente me encontré con varios lugares. Todos me ignoraron. Y después encontré a Getro, ya sabes. Entonces empecé como open micer y luego vas haciendo más y llama la atención de los productores de que hoy sabes que tú eres bueno. Y así poco a poco fue siendo parte de un colectivo que estaba ahí antes, dentro de la producción. Después el colectivo se salió, me quedé yo, entré como productor y pues hoy en día estamos haciéndolo casi todos los días. Nice. Esa es mi historia personal. Uh-huh. Pingüino es diferente. A ver, Pingu. Yo trabajaba en un call center. Bueno, todavía sí, puedo trabajar en Marinela. El mundo anterior. No puedes dar anuncios. Ah, no, sí. Ay, perdón. Ay, I'm sorry. No, entré a trabajar ahí hace 2 años, en enero del 2017. Y conocí a varias personas. Yo era muy tímido antes. Y ya estando en los call centers fue así como de, pues tengo que hablar todo el tiempo, entonces voy a hablar. Uh-huh. Pero la mayoría del tiempo decía cosas estúpidas, cosas absurdas. Y ellos me seguían. O sea, en el trabajo. Sí. Chale. Sí, en las llamadas. Y... Te trababas mucho. No, hasta eso me salía muy fluido decir cosas así. Cosas a lo menos. Exacto, como mi nombre y así. Ay, qué tonto. Pero hubo 2 personas ahí que me dijeron, eres bien gracioso, deberías ser comediante. Y mi primera reacción fue así de, no. O sea, con groserías, pues, pero así, no me interesa, yo voy a ser ingeniero. Y digo, no, es que das mucha risa. Y yo, no quiero. Ajá. Pero me gustaba ver comedia. Me gustaba ver a los comediantes. Ya conocías, pues, esto del stand-up. Empecé a ver a Franco Escamilla, Paquito Maya, Macario Brujo. Gente que trabaja con Franco. Uh-huh. Y en esas fechas, en julio más o menos, es mi cumpleaños, para que me manden regalos. Y sí, con ellos fue así de, wey, no te voy a regalar nada. Y yo, ok, pues no hay bronca, entiendo, ganamos poco, es un call center. Y después me enteré que venía ese comediante, Macario Brujo, uh-huh, y que iba a dar un taller. Y fue así como de, oh, estaría interesante tomarlo. Uh-huh. Me dijeron, ah, ok, te lo regalamos. Y 2 amigos... se juntaron y me pagaron la inscripción al taller. Fue así de, pues aquí está tu regalo, ten, vete a tu taller, disfrútalo y haz comedia. ¿Y ya? ¿Empezaste a hacer comedia? Sí, pero todavía les debo el dinero del taller, pero... ¡Diablos! No, es que de ahí tomé el taller y pues me gustó mucho cómo lo hizo, porque fue un taller más que nada motivacional, no fue tanto de ver las reglas y las estructuras, fue de... Eres gracioso, sí, dice. Uh-huh. De hecho, ni siquiera había dicho nada en el taller y me dijo, güey, estás bien cagado, das mucha risa. Y ahora, okay. No, más bien. Bueno, no sé qué decir, dice, es un halago, entre comediantes es un halago que te digan eso. Y yo, sí, wow, ok, eres el único comediante que conozco, entonces lo voy a tomar como un halago. Y de ahí tomé el curso en julio y en agosto empecé a ir al open mic a La Vaca. Y poco a poco fue creciendo. La práctica igual. Hasta como a los 6 meses que Ram me dio mi primer show ahí. Y ya fue cuando dije, bueno, pues me voy a dedicar a esto. Y dejé de lado todo de, ser ingeniero, no, voy a ser rey. Uh-huh. Voy a decidirme y todavía llevo todo eso aquí en el corazón. Ay, qué hermoso. uno que sí iba a ser ingeniero. Sí. ¿Y qué ha sido como lo más desafiante que han vivido durante su proceso de standuperos? Cada vez que hago algo, digo, esto es lo más difícil que he hecho. Y luego hacemos otra cosa más difícil. Y luego hacemos otra cosa más difícil. Reto tras reto, ¿no? Entonces no es... Te puedo decir hoy una experiencia, pero en 6 meses voy a tener otra que va a ser peor, ¿sabes? Entonces, algo que tiene nuestro colectivo que hacemos, no nomás es un colectivo porque sea un colectivo, ¿sabes? Además de tallerear y trabajar un poco, es que pensamos muy similar en la manera de querer trabajar. Entonces somos bastante ambiciosos y queremos hacer más cosas y cada vez más exposición, porque está claro que aquí en México la exposición que se le da al comediante no se logra a través de talento, no se logra a través de mérito, se logra a través de, no sé, o sea, cómo funcionan normalmente las cosas acá en México. Entonces, por favoritismos, más o menos, normalmente. Entonces es muy difícil lograr una plataforma que te exponga a un nivel nacional o internacional, uh-huh, si no estás ahí de ese modo, ¿sabes? Es muy difícil, extremadamente difícil. Nosotros hemos trabajado así con plataformas de ese modo y hemos mandado mejores materiales y nunca se ha dado, ¿sabes? Entonces, y quedan comediantes que dices, no, pues, ¿sabes qué? Y no, digo, pues está bien, su proceso de elección será, ellos tienen todo el derecho a hacer lo que quieran. Pero nosotros queremos exposición. Entonces, cada vez nos planteamos maneras de exponernos más y llegar a más gente. Y siempre estamos creciendo. Entonces, lo más difícil primero fue, pues, hacer el open mic, porque antes no había open mic. Después fue hacer shows, después fue hacer 2 shows a la semana, después hacer 4 shows al mes, después hacer 8, después hacer todos los fines de semana, y después ya no quiero shows en la banca, ahora quiero shows en otros lados, y quiero shows más grandes, y quiero shows más gente, y quiero hacer shows afuera, y quiero probar otro público. Entonces cada vez es más y más y más y más. Ahorita lo que más difícil que hemos tenido es quizás el proyecto del 7 Chistosos, que es lo más ambicioso que hemos querido hacer para 700 personas en un teatro. Entonces sí está difícil. Genial. Tenemos esta dinámica que se llama el reto semanal. Y en esta ocasión preguntamos, ¿qué opinas sobre el stand-up comedy? Tenemos aquí algunas respuestas. ¿Nos puedes leer, Vladimir, porfis? Sí, a ver, ¿qué pusieron? Vi por ahí como unas 3. No. ¿Cuál fue la pregunta? Bueno, preguntamos, ¿qué opinas del stand-up comedy? Y Dafne García, saludos, puso también lo siguiente. Sí, saludos, Dafne. Soy yo. Dice, con otro perfil. Pues que hay comediantes que dan risa y unos que no. Me gustan los que se tiran caca a sí mismos o los que cuentan anécdotas. No me gustan los que son demasiado vulgares o que hacen chistes racistas, machistas y de mal gusto. Dice, me gusta, por ejemplo, Fluffy, Ricardo Quevedo, Trevor Noah y otros británicos. ¿Qué opinan de este comentario? Que es una muchacha súper fresa. Ah, a ver, ¿qué tienes por fresa tú? ¿Tú eres Daphne? No. Ah, ok. No, para nada, no. Pues era lo que hablábamos, ¿no? Como a lo que se refiere con chistes racistas, machistas y de mal gusto. Sí, o sea, igual te puedes reír, puedes hacer comedia del contexto que rodea a estos problemas sociales, ¿no? Por así llamarlos, el racismo, el machismo, no meramente como de, ah, se están burlando de ti porque eres negro o tal, algo así, ¿no? Que marcar los límites hasta dónde se acaba la risa y empieza la ofensa, no son tan claros, pero yo creo que un desafío muy grande para el stand-upero es saber identificar el punto idóneo donde parar, ¿no? Donde ya es un tema como del racismo, de las misoginias y hacer broma, todo eso sería muy complejo. No sé si hay stand-uperos que lo hagan y no hay ofendidos. Pues es que la ofensa reside en la persona que se ofende, ¿sabes? No del... O sea, Trevor Noah, por ejemplo, se burla mucho de gente blanca. ¿Mande? Trevor Noah, un comediante que mencionó Daphne, se burla de la gente blanca. ¿Y eso no es racismo? ¿O está bien porque son blancos? ¿O de qué se trata? De encontrar el punto donde está para después atravesarlo de tal modo en que le dé risa a cierto público. Trevor Noah es un buen comediante, pero se burla mucho de cosas que pueden llegar a ser machistas o misándricas en vez de, o sea, al revés. O sea, siempre hay un punto. O sea, o qué tal si, no sé, Franco Escamilla hace un chiste sobre que su mujer fue a lavar los trastes. ¿Eso ya es machista? Ajá. Porque contó que así pasaron las cosas. Entonces, está cabrón, ¿sabes? Está difícil. Los comediantes que dijo ahí son muy buenos. Fluffy es buenísimo. Muy bueno. Pero es una comedia que no desafía mucho, ¿sabes? Es muy graciosa. Pero casi siempre habla de temas como graciosos, historias graciosas. No habla tanto de... No, y está súper bien, es perfectamente válido. O sea, es un maestrazo el señor. Pero no desafía. Y Trevor Noah desafía mucho a políticas y temas sociales. Uh-huh. Pero muy siempre con un tono victimizado. ¿sabes? Entonces, como tú eres la víctima, entonces está bien. Entonces, como tú eres negro, está bien. Ajá. Entonces, como tú eres sudafricano, está bien, ¿sabes? Y es perfectamente válido y tiene un nicho de público que le encanta. Pero ahí yo diciendo con ese tipo de, o sea, te burlas de todo otra vez o no te burlas de nada, ¿sabes? No, no se trata de burlarme del que, en tu perspectiva, es el gandalle. Sí, o la víctima, ¿no? O la víctima. El quien sufre. Exacto. Como lo que decías de estos chistes de... Que, o sea, que los mismos afectados del temblor del 19 de septiembre se estaban burlando de la situación, o sea, siendo ellos los afectados, ¿no? Entonces, por eso no, decía que difícil. Resultaría irónico para algunas personas. Y eran chistes muy buenos, la verdad. Eran muy buenos. Pero bueno, aclarando que no era de su situación en específico de las personas que murieron. A veces sí eran. A veces sí eran. Depende mucho. O sea, te digo, hay un tema negro y un tema ácido. Depende mucho. Depende mucho. Entonces, no porque sea negro quiere decir que automáticamente queda descalificado, ¿sabes? Hay, uh-huh. hay chistes ahí muy groseros que son muy buenos de repente, ¿sabes? Y hasta te da pena reírte de ellos, pero dices, es que, güey, está muy bueno. Es que está muy bueno. Es que sí, sí. De fetos, así, temas bien... de humanidad. No, o sea, es que... Que todavía me queda una planta de es que no puedes hablar de humanidad o de valores o de respeto. O sea, simplemente la cultura mexicana tiene el Día de los Muertos que casi se burla de la muerte. Eso es una satirización. Entonces, este hecho horrible y profundo y desgarrador, lo pintas de una calaca que sale bailando con colorcitos y hay pan. Pero como está ya tan normalizado... Entonces, a ver, ahí ¿qué se trata? ¿Estás deshumanizando la muerte o estás humanizando más a la muerte? Porque lo haces graciosa, porque lo haces más horrible. ¿O qué estás haciendo? La cultura entera habla de eso. Aquí te mencionaste un punto muy importante de la víctima, la afectado desde tu perspectiva. Exacto. Eso me suena como un relativismo absoluto en el que, pues bueno, o sea, también hay un punto fijo objetivo donde no cabe tanta duda de quiénes son las víctimas en una situación. Pues, correcto, no pero te puedes burlar de la víctima si quieres. No está bien. Pero lo puede hacer si quieres. Y hay gente que se va a reír pues de eso. Yo puedo hacer muchas cosas. Puedo salir y matar a alguien. Puedo salir... De poder no es sinónimo de que, se puede, que lo debas de hacer. O sea, hay límites a nuestro poder. Pero hablando de comedia, si lo quieres hacer, hay gente que lo va a hacer y hay gente que se va a reír de eso. También. Y que se rían no significa que está bien. Hay gente que saben que mataron a alguien y le es indiferente. Pero hay un nicho, ¿sabes? Y este comediantes uh-huh. como estos se aprovechan del nicho opuesto también, o sea. Hay abusos también por ese lado y ahí sí te ríes y en otros no, o sea, es lo que digo, ahí está la perspectiva de... Es polémico el tema. Hacer comedia para que todo el mundo no se ofenda y todos se rían. Exacto, jamás. Olvídate. Solamente conozco un comediante y también recibió críticas que haya hecho eso. ¿Quién? Claro. Franco Escamilla. O sea, Franco Escamilla tiene un rango de público grandísimo amplio, ¿no? Porque una persona, un niño de 13, 14 años, lo puede escuchar y es gracioso. Y un señor de 60 lo puede escuchar y es gracioso. Pero también en su momento hizo un chiste de Julián Álvarez. Hace tiempo cuando Julián dijo que... Pues si no sabe trapear una mujer a mí no va a decir... Y él hizo un chiste ese y dice... Bueno, pues él está dando su punto de vista. Y aún así, a pesar de que era un chiste, era mi punto de vista, recibió críticas de, es que ya te volviste machista. Y así. Ahí está, entonces. Pues es que es lo que él busca en una mujer, en realidad. Bueno, es justamente lo que estoy diciendo. O sea, ¿por qué te va a ofender? ¿No? Ay, pero ¿por si qué una no mujer la dice, yo busco un estudiar? Hombre con dinero para que me mantenga, ahí no hay ofensa. Ajá. Bueno, es lo que digo, es la perspectiva, pina, es el punto de... Entonces bueno, pues es que ya que en la antropología ver. Y todo eso, cuando ya se introducen y se especializan a estudiar problemas sociales, llegan a la conclusión que ese tipo... Ellos le llaman instituciones informales, aquellas formas de difundir modos de actuar que no están escritos en la ley o así, pero que en la difusión perpetúan una desventaja inmerecida hacia un grupo social, en ese caso el de las mujeres. Entonces, a través de música se pasa esa ideología del ideal de una mujer de acuerdo a los intereses de un machista, es como a la vez de que en la música se transmite, se perpetúa esa... Pero si buscas ese ángulo, lo puedo hacer con cualquier histórica, lo puedo hacer con estructural. Cualquier tema. Lo puedo hacer con cualquier tema también si quieres. Entonces, sí. Si una mujer dice yo busco un hombre con dinero, se perpetúa también el machismo porque se perpetúa la imagen del macho que tiene más dinero que otro, que la mujer es la vulnerada, entonces tiene que encontrar un hombre que tiene más dinero para poder protegerla porque la mujer sola es invalida. Puedo hacer lo mismo también si quieres. No, porque de cualquier ángulo, cualquier persona puede victimizarse en el momento que decida. Oh, por Dios. ¿Qué está pasando? El reto semanal, señores. Regresando el reto semanal, nada más para terminar. Quedan cuatro minutitos. Quedan cuatro minutitos. Ah, qué intenso. Ya sé, Dios mío. Qué bonito tema. Bueno, el próximo comentario. ¿Quién lo dijo? A ver, el próximo comentario es de Diego Eduardo López. Y él comenta, dice que es algo nuevo. Yo lo llamaría la evolución de los shows de chistes de antes. La verdad es que sí existen estandoperos muy buenos que saben improvisar y sacar buenos chistes, pero otros solo porque dicen tonterías sin sentido nada más arruinan el concepto. Creo que el stand-up debe tomarse con gracia y debemos comprender que dentro de la risa se vale burlarse de todos, como decías, y deberíamos disfrutarlo. Parte del stand-up es eso, burlarse de todo, y está bonito y está bien. La neta, sí me gusta, soy fan. Ese fue Diego Eduardo López. Hay otro comentario acá de Luis Miller también, dice que... Ese no lo leas. El stand-up no tiene nada de improvisado, está escrito así para que el público piense que sucede en el momento, que pues es algo que también... Hablando de chistes machistas, mira. Yo lo único que puedo decir es que amo a Diego y estoy de acuerdo con él. Yo también. En lo que dijo, la verdad. Es una persona ampliamente estudiada. Espero que haya visto otro rollo. Sentido del humor muy bueno. Espero que haya visto otro rollo. Sí, Diego Eduardo, pues saludos, Diego. Saludos, Diego, te amamos. Un amigo y compañero de trabajo. Un beso en la chichi. Ay, qué bonito, ¿eh? No, nada, bien, ¿y tú? Ya deja sus chichis en paz. Estás trayendo tu intimidad, aflorándola. Ay, muchachos, pues ya vamos llegando al final del programa. Bueno, vamos ya para ver quién se ganó los boletos. Tenemos 3 ganadores. A ver, ¿cuántos se anotaron el día de hoy? ¿En cuánto? Ah, bueno, ok, 5. A ver, 3 números del 1 al 5. 8. ¿3 números del 1 al 5? O sea, primero un número del 1 al 5. ¿Cuál eliges? 3. El 3, ¿quién es? Tatiana Guiarte Arias. Ok, Tatiana Guiarte Arias, felicidades. Felicidades, te llevas una cortesía para... Aplaudan, aplaudan. ¡Ay, no! Híjole, rip para los que están usando audífonos. Audífonos. Prolongaste como 4 choques. Te pasaste, pingüino. Bueno, ok, la primera ganadora es el número 3, Tatiana Guiarte. ¿Otro número? Pingüino, tú. ¿Del 1 al 5 también o de...? Del 1, 2, 4, 5. Ah, el 3 ya no. No. Ok, el 4. 4. ¿Y es? Ruth Ríos Reséndiz. Ah, felicidades, Ruth Ríos. También te ganas tu cortesía para el evento del 4 de octubre de Se Ven Rechistosos. ¿Y otro más? ¿Del 1 al 5 también? Pues ya menos el 3 y el 4. Entonces... 1, 2 o 5. Ajá. Está difícil. Podemos hacer team back para decidir el tema, porque son 3 opciones. ¿Sabes? Una llamada. Sí. Un volado. Voy a llamar a mi papá. Oh, sí, okay. Un volado. El 1, güey. A mí me gusta tu mamá, güey, pero no podemos. Es muy joven para ti. El 1. El 1, ok. A ver. Esa Dafne, ¿sabes qué? La Dafne fresa, ¿sabes qué? No, no, no, me arrepiento. El 2, con esa fresura que trae ese muchacho. No, okay. Está bien, Dafne, para que veas y sepas lo que es diferente. Sí, para que vayas a checar su show y, no sé, tal vez te haga reflexionar un poquito sobre lo que comentaste. Claro que sí. Claro que sí. Bueno, entonces, Tatiana, Dafne y Ruth son las ganadoras. 3 mujeres, pues bien. Felicidades. Felicidades, sí. Muchachas. El empoderamiento sí funciona. Oye, pero ¿quién se llevó el pase doble? Dafne. Dafne las del doble. Ah, pues sí, fue el último. Sí. Uh-huh. Ok. Sí, ok. Para que lleves ahí a tu invitado. Puedes pasar, bueno, pueden pasar las 3 por sus boletos en el Teatro Charles Chaplin. ¿Saben la ubicación? Está en López Mateos, ¿no? López Mateos, sí, así pongan en Google Maps López Mateos. Bueno, es. Teatro Charles Chaplin. Pasan ese mismo día. 4 de octubre. 4 de octubre, empieza a las 8:30. Entonces a las 8 que están ahí. Nada más tienen que llevar su INE. IFE, sí. Uh-huh. Que te pasen la información así por el mensaje, su nombre tal cual. Ok. Y ya lo vemos nosotros. Sí, ahí por la página de Facebook, en Laberinto, ponen su nombre completo y pues la información para que las recopilen ahí en el teatro y puedan pasar por su boleto sin ningún problema. Se van a divertir mucho. Sí, yupi. ¡Hurra! Bueno, pues ahora sí ya llegamos al final del programa. Muchas gracias a Ram y a Juan Pingüino por acompañarnos el día de hoy. Estuvo muy interesante la plática. Sí. Mucha polémica, me gustó la polémica. Ay, no, es que si así le seguimos nunca terminamos, muchachos. Chistoso, ¿no? Que se levante la polémica. Exacto. Y traer ideas. Sí, pues es algo distinto. O sea, si todos estamos de acuerdo, va a ser así. ¿Qué opinas de la risa? No, pues me gusta. Ok, a mí también. Yeah. Fin, gracias. Ajá, exacto. Sí, está de hueva. Está chido que haya...